La voz de los Cuchumatanes, 1050 AM. Noche de paz. La gigante voz de los Cuchumatanes. Perfume de tu cuerpo, aroma natural, despide suavemente, fragancia angelical. Tan solo necesitas para poderme enamorar. Esa bella sonrisa y tu aroma natural. Perfume de tu cuerpo es mi debilidad. Cuando tomo tu mano, siento tu fragilidad. Tu aroma me seduce, no lo puedo evitar. Solamente al sentirlo me enamoro más y más. Perfume de tu cuerpo, perfume de mujer, que ni todas las flores me hace enloquecer. ¡Ah! ¡Ya estoy cansada! ¡Tantas espinillas! ¡El acné me está matando! ¡Su problema se acabó! Ya está nuevamente a su disposición jabón gel de toro con fórmula mejorada, especial para afecciones cutáneas, barros, espinillas y problemas de acné. Jabón gel de toro de Medic, el jabón original, el toro de los jabones. Además, previene las ronchas y los granos y cuida mi piel. De venta en todas las farmacias del país. De venta en farmacias Batres, Lister y La Moderna.